Bye. cabeza, tanta locura, tanta presión, que está a punto de estallar el motor. Siento que el techo se viene al suelo, busco aire puro, miro hacia el cielo, un vaso lleno que no aguanto, la gota caída al fin reventó, no. Y todo lo que tengo es mil problemas, siento que el alma quema dentro, esta mierda encerrado, domos puros de piedra, la confusión en mi mente se enreda, pero no voy a quedarme sentado, todo gritar es un acumulado, que suene el bajo, que suene el trombón, para esperarme si de la preocupación, sabes no me espanto, pero esta mierda no bro, todo lo que tengo son escombros dentro de mí, sabes que no lo llevo bien, sabes que no, lo llevo bien, sí, ey. Y ha explotado todo a la vez, he reventado buscando lucidez, sígueme pronto, pero no lo ves, se me nubla la razón, pero no vas a escapar, quiero salir, quiero escapar, esta presión yo no la aguanto más. Sabes que esta es la banda ideal, pero no verás. Ah, oh, ah, oh. Ba, ba, ba, ba, ba. Pero sabes que a veces se siente de otra manera y todo es el prisma de donde lo verás. Todo contigo fue el misterio, lo que no se debe. El level, level, oh, nena, no conectar, no hay. Bebe de mi néctar, ¿cuál es tu herramienta? Paseo por las calles de mi siembra. Si entras no te rayes ya con detalles de tu ofrenda. Solo son hormonas, ah, que se borran con la apuesta.